Hola, a continuación una reflexión titulada Mi Parroquia. Una pareja de jóvenes tenían varios años de casados y nunca pudieron tener un hijo. Para no sentirse solos compraron un cachorro y lo amaron como si fuera su propio hijo. El cachorro creció hasta convertirse en un grande y hermoso ejemplar. El perro lo salvó en más de una ocasión de ser atacados por ladrones. Siempre fue muy fiel, quería y defendía a sus dueños contra cualquier peligro. Luego de 7 años de tener el perro, la pareja logró tener al hijo tan ansiado. La pareja estaba muy contenta con su nuevo hijo y disminuyeron las atenciones que tenían con el perro. Este se sintió relegado y comenzó a sentir celos del bebé. Ya no era el perro cariñoso y fiel que tuvieron durante 7 años. Un día la pareja dejó al bebé plácidamente dormido en la cuna y subieron a la terraza a preparar una carne asada. ¿Cuál no fue la sorpresa cuando se dirigían al cuarto del bebé y ven al perro en el pasillo con la boca ensangrentada, moviéndoles la cola? El dueño del perro pensó lo peor y sacó el arma que llevaba y en el acto mató al perro. Corre luego al cuarto del bebé y encuentra una gran serpiente degollada. El dueño comienza a llorar y exclamar: «He matado a mi perro fiel». ¿Cuántas veces hemos juzgado a las personas, lo que es peor? Condenamos sin investigar, aunque se debe su comportamiento. Muchas veces las cosas no son tan malas como parecen, sino todo lo contrario. La próxima vez que nos sintamos tentados a juzgar y a condenar a alguien, recordemos la historia del perro fiel. Aprenderemos a no levantar falsedades contra una persona hasta el punto de dañar su imagen ante los demás. Debemos darnos cuenta que los sentimientos de las personas son frágiles y fáciles de dañar, pero difíciles de sanar. Espero esta reflexión haya sido de su agrado. Gracias.